¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches desde aquí, desde La Habana. Bien, bien, gracias. Sí, debe ser bastante tempranito por ahí, supongo, ¿no? No tengo muy claro, fíjate, si es temprano o tarde, porque como no me he acostado, estoy casi como estirando el horario desde que hemos llegado. Me interesa tu visión de lo que ha pasado y sobre todo de lo que va a pasar, John, en esta isla, en la profundidad de conocimiento que tengas con respecto a Cuba, claro. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Me dices lo que ha pasado, es una pregunta un poco amplia. Hace una pregunta un poquito más específica y después podemos hablar sobre lo que va a pasar. Pues si quieres una a futuro, esta es muy sencilla. ¿Y ahora qué, Carlin? ¿Y ahora qué, Carlin? Vale. Bueno, pues lo intrigante va a ser lo que va a hacer nuestro amigo el presidente electo de Estados Unidos. Es un hombre absolutamente imprevisible, ha quedado claro con todo lo que ha dicho después de ganar las elecciones, de que todo lo que dijo antes era simplemente palabras, humo, lo que fuese, para ganar las elecciones, para apelar a las emociones de los votantes, y ya ha dado un giro de 180 grados en varias de las políticas y promesas que hizo antes de ganar las elecciones. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. O sea, Obama ha tenido una política de, como sabemos, de acercamiento a la isla, de restaurar relaciones diplomáticas, comerciales y acabar con tantos años, ya casi 60 años de especie de guerra fría, ¿no?, entre ambos países. Pero Trump ha dicho que esto no le interesa, él está con el sector más anticastrista del estado de Florida, donde le dieron la mayoría electoral, y vamos a ver si da marcha atrás. O sea, yo creo que el futuro de Cuba pasa en buena medida por lo que decide el presidente electo Donald Trump. Eso por un lado. Lo que va a ocurrir dentro de la isla, la política, la dinámica interna, mejor ahí no opino porque no estoy al tanto. Creo que sería un poco presuntuoso de mi parte opinar sobre eso. Tendréis gente ahí mucho más preparada para hablar de ese tema que yo. En el artículo de hoy en El País, El dictador y los pigmeos, ¿por qué este título, John? Bueno, tendré que contar el artículo. Pues mira, todo hice referencia a la frase de Donald Trump, que dijo que Castro había sido un brutal dictador, y yo cuestioné en el artículo el derecho moral de Trump y de Estados Unidos en general de hablar de brutalidad, de dar lecciones morales sobre brutalidad, ya que Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho en el mundo durante los años de Castro, y específicamente en América Latina. Los crímenes cometidos en defensa del capitalismo por los aliados de Estados Unidos, especialmente en la era de Ronald Reagan, en El Salvador y en Guatemala, y antes en Argentina y en Chile, esos crímenes tuvieron una dimensión muchísimo mayor que cualquiera de los crímenes que hubiese cometido Castro en Cuba, digo, en cuanto a números de víctimas. Eso por un lado. Pero dicho esto, no cuestiono, o sea, quitando el adjetivo brutal, no cuestiono la palabra dictador. Claramente, Fidel Castro fue un dictador. Él fue prácticamente, durante los años que estuvo en el poder, fue el dueño de Cuba. Fue su propiedad privada, todo. O sea, desde los seres humanos hasta las vacas, los plátanos y todas las áreas de gobierno estaban absolutamente bajo su control. Él tenía la última palabra sobre absolutamente todo. Entonces era un dictador absolutamente clásico. Esto creo que es muy difícil de negar. Creo que es una verdad objetiva empírica. Pero por otro lado, volviendo al título de mi artículo, El dictador y los pigmeos, pues Castro no fue un pigmeo. Castro fue un coloso. Te guste o no te guste su ideología, te guste o no te guste su sistema personal de gobierno, el hecho fue que él transformó una isla caribeña que tenía poca relevancia en el mundo en una especie de peso pesado. Tuvo hipnotizado Estados Unidos, la gran potencia, durante tantos años. Exportó su revolución armada por media América Latina. Envió un gran ejército a luchar en África. Y además, claro, no olvidemos que el punto en el que el mundo está más cerca al aniquilamiento nuclear tuvo lugar en el escenario cubano, con la crisis de los misiles en tiempos de Kennedy y Khrushchev. Por último, lo que diría es que él como personaje, no sé, en el escenario mundial, fue, repito, un coloso, un líder carismático, una persona con un enorme talento para la persuasión política. También, por supuesto, un hombre profundamente narcisista, con un hambre enorme de poder. Y diría finalmente que su visión, desde mi punto de vista, por lo menos, del mundo fue generosa, fue intentar lograr una mayor igualdad en el mundo, reducir la distancia entre los pobres y los ricos, y en eso hubo una cierta nobleza. Y finalmente diría así, volviendo una vez más a mi título, el dictador y los pigmeos, pues hoy en el mundo no hay nadie que esté a la altura de Castro, para bien o para mal, según el punto de vista, como figura, como personaje enorme. ¿Y alguien apuntaría maneras? Si hubiera que buscar un nuevo Castro, entiendo que Raúl no, por la distinta dimensión de los dos hermanos, ¿alguien apunta maneras para seguir ese legado o no? Bueno, que yo sepa, en Cuba, volviendo a lo que decía antes, no estoy suficientemente al tanto de la política interna como para decirte eso, pero me parece casi imposible. O sea, Fidel Castro fue un personaje casi de ficción, casi como de mitología griega, alguien, no sé, como una especie de Napoleón, y gente con esta fuerza de personalidad tan enorme y tan capaz de imponerse sobre las vidas de millones de personas no aparece todos los días ni cada 100 años. John Carlin, muchas gracias como siempre por atendernos aquí en las mañanas de Radio Nacional de España. Un saludo muy fuerte, John. Un placer, adiós.